sigo a Cristo y con él todo puedo. Ahora sigo a Cristo, Cristo. Ahora sigo a Cristo, yeah, yeah. Ahora sigo a Cristo, Cristo. Ahora sigo a Cristo, yeah, yeah. Ahora sigo a Cristo, Cristo. Ahora sigo a Cristo, yeah, yeah. Ahora sigo a Cristo, Cristo. Ahora sigo a Cristo, yeah, yeah. Quiero acordarte que estás bien enamorado, que Cristo te surtió y te venció en el Calvario. Fue por su sangre derramada, que todas mis cadenas se rompió y no son nada. Ahora es tu turno de asustarte. Es hora que te acuerdes que mi Dios es más grande. Él es Jesús, el Todopoderoso, que vive, que domina por todo el universo. Es que yo sea fuerte, yo jamás podría. Es que tengo a Cristo y con él todo puedo. Ahora sigo a Cristo, Cristo. Ahora sigo a Cristo.